Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Para los amantes del terror, hay nuevas imágenes promocionales del remake de Nosferatu, la película de 1922 que encuentran en YouTube. Es un film de cine mudo que pueden verlo. Y se dice que Robert Eggers daría nueva vida a esta película. Al parecer, contrataría a Anya Taylor-Joy para ser la protagonista. Por otro lado, para los fanáticos del Conjuro, se viene El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. La película llegaría a nosotros el próximo 4 de junio del 2021. Y el actor alemán-irlandés Michael Fassbender, conocido por su papel de Magneto en la saga X-Men Primera Generación, también apareció en películas como Bastardo sin Gloria, protagonizó a Steve Jobs en el 2015, ha aparecido en Prometeo, protagonizó Assassin's Creed en el 2016, en fin. Este actor ha declarado que hará una pausa en su carrera actoral para dedicarse al automovilismo. El actor de 42 años había declarado que uno de sus mayores sueños era poder ganar la competición de las 24 horas de Le Mans. Y ahora, con el apoyo de Porsche, estará realizando dicho sueño. El actor ha logrado pasar los dos programas de la marca, el Porsche Driving Experience y el Porsche Racing Experience. Así que vamos a ver cómo le va a Michael Fassbender en esta nueva etapa de su vida. Tenemos noticias de Tenet, la película de Christopher Nolan que todos estamos esperando, por lo menos los fans de este director. Lamentablemente, las noticias son que ha sido retirada del calendario de estreno indefinidamente. Otras películas que anunciaron lo mismo son Star Wars, que cada año lanza otra precuela u otra película relacionada con este mundo en diciembre. Este año, al parecer, no va a haber y será lanzada el 22 de diciembre del 2023. Al parecer, este será el inicio de una nueva trilogía que sería lanzada. La segunda en diciembre del 2025 y la tercera en diciembre del 2027. Por otra parte, la esperada secuela de Avatar se lanzará cada 2 años a partir del 2022. Esta película, que también lleva muchos retrasos en sus estrenos, quedaría así: Avatar 2, 16 de diciembre del 2022, Avatar 3, 20 de diciembre del 2024, Avatar 4, 18 de diciembre del 2026 y Avatar 5, el 22 de diciembre del 2028. Ya llevamos esperando 11 años por las secuelas de esta gran película. Vamos a esperar un poquito más. Otra película que fue retirada del calendario de estrenos de manera indefinida fue Mulan, el live action de la película de Disney con el mismo nombre de esta princesa súper conocida. Y es que no puedo dejar de hablar de Keanu Reeves, una de sus películas más entrañables, que hasta el momento tenía dos partes, la primera en 1989 y la segunda en 1992. Tendrá el estreno de su tercera parte el 1 de septiembre en teatros seleccionados y en algunas plataformas on demand. Les estoy hablando nada más y nada menos que Bill y Ted. Esta tercera parte se llamaría Face the Music. Y según se dice, hay varios cameos que a las personas de nuestra generación le encantaría ver. Y es que ¿quién no quiere ver a Keanu Reeves actuando en ese papel icónico que nos hizo amantes de los viajes en el tiempo? Y se viene película biográfica sobre el rapero Vanilla Ice. Este rapero blanco que arrasó en los 90s mucho antes que Eminem y después lamentablemente lo perdió todo. La película sería protagonizada por Dave Franco, hermano menor de James Franco, conocido por participar en películas como Los Ilusionistas, Nerve, Un Juego Sin Reglas, The Disaster Artist, Buenos Vecinos, Comando Especial, entre otros. La película se llamaría To the Extreme y, según se dice, su producción empezará pronto. Para los que todavía no hallan al artista, esto que está sonando de fondo es la canción más importante de este rapero, que toma como base una canción importantísima que hace Queen con David Bowie. ¿Recuerdan a Sharkboy y Lavagirl, la película del 2005? Pues ellos estarán de regreso, así lo confirmó Robert Rodríguez en la más reciente edición online de la Comic-Con at Home. Netflix estrenaría la película llamada We Can Be Heroes, en donde Taylor Lautner y Taylor Dooley interpretarán a Sharkboy y Lavagirl una vez más. Ahora ellos tienen una hija y ella posee los poderes de ambos. Dejemos que Netflix nos sorprenda. Para los amantes de las series hay noticias. The Boys estrenará su siguiente temporada el 4 de septiembre para la plataforma Amazon Prime. Ya hay un nuevo tráiler circulando por allí. También otra serie que llegaría a esta plataforma sería True Seekers, que contaría con la actuación de Simon Pegg y Nick Frost. Esta serie contará la historia de un grupo de investigadores paranormales que descubren una conspiración que podría provocar el Armagedón de la humanidad. Yo personalmente me siento muy emocionada con esta serie, ya que Simon Pegg y Nick Frost han estado en películas súper geniales como lo son Paul, Arma Fatal, Shaun of the Dead o Muertos de Risa o El Despertar de los Muertos, como quieran llamarle, y En el Fin del Mundo. Estas películas son geniales y por eso creo que la serie vale la pena revisarla. Adicionalmente, el 31 de julio tendremos el estreno de la segunda temporada de Umbrella Academy, que promete mucho, y también el 21 de agosto tendremos el estreno de la quinta temporada de Lucifer. Y Noah Centineo se une junto a Dwayne Johnson, La Roca, como co-star en una nueva película de DC Comics llamada Black Adam. Esta película espera su estreno para el 2021. Y es gracias a esta noticia que haré mi recomendado justo ahora. Mi primer recomendado es la película Shazam, una película de DC Comics del año 2019. Esta película nos cuenta la historia de Billy Batson, un astuto joven de 14 años que se transforma en el superhéroe Shazam, pero sus poderes son puestos a prueba cuando se enfrenta al mal. Muy recomendada. En su reparto se cuenta con Zachary Levi, Usher Angel, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, entre otros. Y el recomendado con el que me despido de esta edición de En Cartelera es Cuando Harry Conoció a Sally, de 1989. Esta se estrenó el 22 de julio de 1989, por lo que estaría cumpliendo 31 añitos. Es una película muy recomendada que nos cuenta la historia de Halle Burns y Sally Albright, que son dos estudiantes universitarios que se conocen por casualidad y durante un viaje hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo y sus opiniones son totalmente distintas. Diferente. Lo que ocurre de ahí en adelante voy a dejar que ustedes lo averigüen. La película está dirigida por Rob Reiner, protagonizada por Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Stephen Ford, entre otros. Así que con eso me despido el día de hoy. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.